desde el 7 de diciembre Perú es noticia. Pedro Castillo, quien fuese su presidente en aquel momento, decretó un gobierno de excepción y buscó disolver el Congreso. Hoy está acusado de rebelión y conspiración, con Dina Boluarte como presidenta en funciones y con el pueblo que marcha en las calles hace ya 3 meses. La sociedad y el mundo no consiguen entender por qué está ocurriendo esta crisis política, esta crisis social. Perú, jóvenes y ancestros por la democracia. Esto que empezó siendo una crisis política, ya el día de hoy es una crisis de derechos humanos y creo que vamos camino hacia una crisis humanitaria. Es una sumatoria de crisis estructurales también, pero digamos que en el último tramo tiene que ver con la llegada, ¿no?, la asunción al gobierno del presidente Pedro Castillo, que ganó las elecciones. Sin embargo, a pesar de haber ganado las elecciones, siempre tuvo, digamos, una oposición muy sólida, consolidada, que le negaban la posibilidad de articular un gobierno, prácticamente estaba acorralado, ¿no? Y parte de eso tenía que ver por su origen, por sus características étnicas, por proceder del campo, por ser pobre, por ser de rasgos indígenas. Jenny Dador es secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, un colectivo que trabaja en pro de la educación, la promoción y la defensa de los derechos humanos en el Perú. Aquí explica claramente qué llevó al país hasta esta crisis. Tenía características de alguien que no se espera que pueda ser un presidente de un país. Al margen de eso, por el cual al principio sí tuvo un apoyo de distintas fuerzas, de alguna manera, luego rápidamente se fue involucrando también en entornos con casos de corrupción, situaciones de corrupción que se generalizaron, y bueno, eso llevó a su salida, ¿no? Digamos, la primera semana de diciembre, cuando él mismo intenta darse un autogolpe, ¿no? Más o menos en la fórmula que hizo Fujimori en el año 92, ¿no? Él mismo salir y anunciar que cerraba el Congreso, cerraba el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Pero este profesor, como dice estos congresistas, de tercer grado de primaria, profesorcito de comunidad, no nos representa, no se viste como nosotros. Mira pues lo que habla en las reuniones, en las conferencias internacionales. Ya hay que castigarle, ya no hay que dejarle salir, no hay que darle desde el Congreso los permisos, porque este pues va a hablar mal, nos hace quedar mal. Es una forma de decir, tú indio, tú cholo, tú provinciano, tú serrano, tú terruco, no estás en la capacidad de gobernar. Y que tus seguidores entiendan que no estás en la capacidad de gobernar. Alejandrina Calancha hace parte de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. Ella impulsa la lectura ancestral y explica desde esta perspectiva la situación actual del Perú. Teniendo un congreso como la que tenemos en el Perú, dictador, autoritario, yo creo que hay un, en el Perú, desde mi mirada, abuso del poder y hay una constante lucha de ejercicio del poder histórico. Esto, lo que está viviéndose en el Perú, no es un tema de ayer, no es un problema de hace 20 años, no estamos hablando de los 90, estamos hablando inclusive de inicios de la llegada del occidente al Tahuantinsuyo. Por eso vas a ver a la gente diciendo, nuestros ancestros, los incásicos, nosotros los tahuantinsuyanos. Walter Jupiu es fotoperiodista independiente. Sale a las calles para hacerse con imágenes en directo del conflicto social por el que atraviesa su país. Sitúa, al igual que Alejandrina, los inicios del conflicto político actual en la época de la colonización del Perú. El tema de origen es la postergación desde la colonización de este país, ¿no? Se cerró una realidad que es de inmensas mayorías que están viviendo en el campo y se privilegió un estilo que prevalece hasta nuestros días en la ciudad. Hay mucha distancia, ¿no?, con el poblador y esa realidad pudo haber tenido ya diversos momentos críticos de estallido social, por lo mismo que hemos pasado por distintos estamentos históricos notables y no han significado un cambio real, ¿no? La constitución que nosotros tenemos en este momento vigente es la constitución del año 93, que fue justo la constitución que se redactó en el marco del autogolpe de Fujimori, ¿no? por lo tanto tiene una legitimidad de origen cuestionada, o sea, se entiende que la Constitución no le va a resolver la vida necesariamente, pero quieren participar, o sea, es una demanda política. La gente quiere cambiar las formas y las reglas de representación. Según la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, el racismo y el clasismo en el país es estructural y continuo. Son consustanciales, el racismo y el clasismo, a un sistema que precisamente inventó el concepto de raza para justificar la invasión, el saqueo, el exterminio de indígenas americanos y la esclavitud de los africanos. La represión policial actual, los asesinatos y las condenas a quienes se manifiestan no es más que un añadido a los problemas estructurales que aquejan a la población peruana. Esta gente, ¿no?, a la que consideran distinta y inferior, no sabe lo que quiere, no tiene capacidad para entender el sistema político, son unos brutos, etcétera, ¿no? Entonces, está muy cruzado con procesos de discriminación muy antiguos. En Lima, justo, hay un muro que está construido entre un barrio, ¿no?, así muy rico, ¿verdad?, y del otro lado está un barrio muy pobre. Y entonces, los del barrio rico hicieron un muro que divide el cerro para que los del barrio pobre no pasen acá. Y el Tribunal Constitucional mandó derrumbar el muro, y el alcalde no acepta, y dice, me voy a ir aunque sea a la Corte Interamericana, ¿no? Pero, porque eso es una situación de discriminación, ¿no? Está así muy arraigado en el país. Tras la detención de Pedro Castillo, la ciudadanía sale a las calles exigiendo democracia y la renuncia inmediata de Dina Boluarte. Todo ello acarrea enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas policiales. Un autogolpe sin tener poder ni control sobre las fuerzas armadas, fuerzas policiales, ¿no? Entonces, dio su mensaje de autogolpe, salió y lo atraparon en la esquina, más o menos, ¿no? Lo atraparon ahí nomás, bueno, fue procesado, etcétera, y esto generó una situación de una sucesión constitucional. Entonces asumió el gobierno la señora Dina Boluarte, que era su vicepresidenta, ella se convirtió en la presidenta. Y para esto, en paralelo, esta oposición que era muy dura y que es la que controlaba el Congreso, cuando ella asume el gobierno, de alguna manera ella se presenta muy próxima a esta oposición. Y el día que va al Congreso a jurar, entonces dice, nos vamos a quedar hasta el 26, ¿no? Hasta el 2026, como que ella iba a completar el periodo del otro, ¿no? Y eso la ciudadanía no estaba dispuesta, ¿verdad? Y se toma fotos, ya se la ve de la victoria, ¿no?, con todos estos grupos opositores, que son grupos de derecha más que conservadores, diría yo, grupos antiderechos, ¿no? Eso empieza a generar rechazo, ¿no?, en la ciudadanía, y empiezan pequeñas movilizaciones que en un momento sí tenían una demanda que era liberen a Castillo, restitución de Castillo, del presidente, ¿no? Pero luego eso como que queda solo en algunos lugares, y más bien cuando se empieza a extender la movilización, la agenda es renuncia a Dina Boluarte, nuevas elecciones y un proceso constituyente, ¿no? Digamos que son los tres puntos que están más compartidos, ¿no? Pueden haber otros matices en las agendas, pero los tres puntos comunes en ese momento son estos. Para entender el conflicto político y social por el que actualmente atraviesa el Perú, hace falta echar la vista atrás. Los peruanos vieron el ascenso y la toma del poder de Dina Boluarte similar a la de Manuel Merino, quien tomó el poder del 10 al 15 de noviembre de 2020 por sucesión constitucional. Esto llevó al país a salir a las calles, y las manifestaciones ocurridas en aquel entonces tuvieron consecuencias. Quilla Sotelo, hermana de Inti Sotelo, asesinado el 14N, lo menciona. Yo soy pues hermana de Inti Sotelo Camargo, que es uno de lamentablemente los asesinados en las movilizaciones grandes que se dieron en noviembre de 2020. En principio, las protestas o movilizaciones, ¿no?, porque fueron gigantescas en aquellas fechas, nació justamente a partir de que tomó el poder, ¿no?, Manuel Merino, de manera, pues, obviamente, pisoteando la democracia. En noviembre de 2020 solamente había una consigna. ¿Cuál es? Renuncia a Merino, fuera Merino. La única, por la cual todos unieron. Pero ahora, actualmente, tenemos 5 o 6 consignas. Asamblea Constituyente, nueva constitución, afuera, Congreso corrupto y etc. Seguimos, resistimos a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la rabia, a pesar de toda la impotencia que sentimos. Hay que seguir, hay que resistir por las y los compañeros caídos, por los que no están, por los que están al otro lado también. A muchos compañeros le han roto la cabeza, los han tirado al piso, los han detenido, los golpean, los torturan, los llevan expuestos. acusados con sus grandes fuentes. Yo estuve en un intento de arresto en plena función, en una marcha. Yo entiendo que para ser arrestado tienes que estar delinquiendo y en flagrancia. Tuve la impresión de que la policía estaba actuando a sabiendas de que tienen una buena dosis de garantía de impunidad. Hasta la fecha se registran aproximadamente 60 muertes durante las protestas. Los testimonios de médicos que han atendido a heridos graves deja muchas hipótesis. Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jenny Dador lo menciona y aclara. El Estado tiene un discurso que pretende justificar, ¿no es cierto?, este tipo de intervenciones, señalando que no hubo un uso desproporcionado de la fuerza, ¿no? Que fue un uso legítimo. El uso de la fuerza tiene que ser, se supone, legítimo, o sea, de acuerdo al marco legal, tiene que ser necesario, no había otro mecanismo, ¿verdad?, que diera mejores resultados que eso, debe responder al principio de necesidad, pero tiene que ser proporcional. Entonces, no se cumple con ninguna de esas características y ellos lo único que señalan es, el terruqueo, que en realidad son fuerzas que están vinculadas al terrorismo, que están subvencionados por el narcotráfico, las economías ilegales, ¿no?, etcétera, tratando siempre de deslegitimar la protesta y más bien vincularla a crimen, ¿no?, a crimen organizado, a tal punto que cuando se producen las primeras masacres, la Fiscalía de la Nación da un dispositivo pidiendo que se investigue desde las fiscalías de crimen organizado, ¿no?, lo cual, por supuesto, es otra entrada, otro enfoque, pero con este discurso de terruquear o de poner a las personas como terroristas y de extrema violencia, lo que hace es pretende justificarse, ¿no?, o que si estaban atacando el aeropuerto. Aún cuando se ataque el aeropuerto, no puedes cometer una masacre, ¿no?, y salir y matar 20 personas en una tarde. El gran número también es gente muy joven, entre los 18 y los 29 años, ¿no? Es gente que tenía un proyecto de vida, que estaban estudiando, ¿no? Todos querían hacer algo. Algunos trabajaban para ayudar a su madre a mantener los hijos, ¿no? Cosas así, chicos buenos. En lo más profundo, la gente quiere cambio. Y está abrazando todo lo que pueda significar aquello, siempre lo ha buscado. No hay un proyecto país, no hay un proyecto, lo que ellos dicen, por los más pobres. Señora presidenta o señor Estado, señor gobierno, estos son lo primero que me tienes que responder. Dime quién es responsable de los 30 muertos en una semana. No ha habido enfrentamiento. No, el ejército, la policía no estaba en defensa. Yo creo que las vidas humanas son más importantes. Los derechos territoriales que estos pueblos defienden son importantes. Perú. Jóvenes y ancestros por la democracia.